Hola a todas y a todos. Estamos en un programa aquí especial de Radio Ludi. Estamos en la biblioteca del colegio con el curso de sexto de primaria, que durante estas últimas semanas pues estuvo trabajando un tema. ¿Qué tema estuvisteis trabajando, Inés? O parto, o embarazo. Muy bien. También los cambios en la... La pubertad. Claro, los cambios en la pubertad. Después también estuvieron trabajando, ¿verdad? En este tema tuvimos también la oportunidad de tener a Paula Pita, que es matrona, y bueno, pues nos vino, como siempre, como todos los años, también a hablar del tema. Y en esta ocasión tenemos un programito un poquito especial, porque... ¿a quién tenemos aquí, Inés? A madre de Bruno. Que se llama Blanca. Que está embarazada. Muy bien. ¿De cuántos meses, Blanca, estás embarazada? De 8 meses, muy bien. A Paula, matrona. Y Tania, que está a puntito de llegar, que también es la madre de otra alumna del cole, ¿verdad? Sí. ¿De quién? De Ainhoa. Vale. Y acaba de tener el bebé, pues hace... 20 días. Pues vamos a hacer una cosa. Lo primero, que se presenten las invitadas, ¿vale? Dita tú, Blanca. Me llamo Blanca. Como veis, estoy embarazada de 8 meses. Voy a tener una niña. Y... no sé qué más puedo decirles. No es el primero, ¿verdad? No, es el tercero. El tercero. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 39. 39, uh-huh. Muy bien. El primero lo tuve con 22, el segundo con 30 y este el tercero. De hecho, mi parto va a ser un poco especial, os lo diré después, porque me tienen que hacer una cesárea, no va a ser un parto normal. Bueno, pues mira qué bien, porque era una de las preguntas que os iban a hacer, pero luego entonces hablamos hablamos un poquito y los cuento. Muy bien. ¿Y la compañera? Pues hola a todos, ya me conocéis, me llamo Paula Pita, soy matrona, aquí en el Hospital del Arquitecto Marcide. Y como el otro día ya hablamos del embarazo, del parto, también de la pubertad, pues seguro que ya se os han ocurrido más preguntas en esta semana, así que las que queráis. Muy bien, bueno, pues si os parece, mientras estamos esperando a Tania, que va a venir ahora dentro de poquito, pues vamos empezando con las... ¿Ya está aquí? Bueno. Nos estábamos justo además presentando ahora. Os van a hacer una serie de preguntas los niños después, pues lo del sobre el embarazo, y tú también, pues más centrado en el parto y demás, ¿no? ¿Cómo fue? Pero primero una presentación. Ya se presentaron Paula y Blanca. Vale. Bueno, pues yo me llamo Tania, tengo 31 años, soy la mamá de Ainhoa, de una compañera vuestra, y ahora acabo de tener un bebé que se llama Dan, que va a hacer un mes el domingo. Muy bien. Bueno, pues empezamos entonces con las preguntas, ¿vale? Agora vai a fazer a primeira pregunta, Claudia Fernández. ¿Cuáles fueron los síntomas que tuvisteis? Yo, personalmente, los primeros fueron náuseas y mucho cansancio, sobre todo. Solo tenía ganas de dormir. Y yo, más o menos igual. Yo empecé con... me olía todo mal, no me gustaba el olor a colonia de hombre... Y también dormía mucho, mucho, mucho. Ahora, Cris. ¿Qué sentimientos tuvisteis cuando os enterasteis de que estabais embarazadas? Yo me puse a llorar. Y muy contenta, de alegría, ¿eh? Solo eso. Sí, yo también, yo me puse contenta de alegría. Ahora, Gala. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste su bebé? Pues cuando lo sentí debía de estar más o menos de 5 meses. 5 meses, sí, por ahí, más o menos. Sus primeras pataditas muy leves, pero fue la primera vez. Sí, yo también por ahí, casi 5 meses, ya empezaba a moverse un poquito. ¿Cuándo se mueve o bebé doe? Al principio no. Ahora yo, por ejemplo, que ya estoy de 8 meses, sí noto, hay veces que me duele, me asusta incluso, porque te da la patada de repente y te puede hacer daño. Pues a mí nada, no me dolía nada. Incluso Adán tenía mucho hipo y se notaba cómo se movía la barriga con el hipo. Es que, una sensación muy bonita. Que yo quería pedirte, Blanca, tú ya no, porque ya no está dentro, pero que si se mueve en algún momento, pues sí que sería bonito verlo. Vale. Porque yo tengo visto algún movimiento de bebé, pero sí que es cierto que depende del bebé, ¿no? Hay algunos que se mueven de forma espectacular, que sí que se nota muchísimo. Esta saca el culo por aquí, los pies por el otro lado, sí, pero... Pues ahora, David. ¿Afectó un embarazo a vuestro estado de ánimo? Un poquito. Según el día. Hay días que estamos, yo por lo menos, más animada, otros días menos, pero bueno, en general, bien, bien. Nada. Sí, yo pienso igual. Unos días estás muy contenta, otros días estás de mala leche, de todo. Pero sí que afecta mucho, sí. En esta pregunta, eso mismo, pero ¿cómo son los cambios de ánimo? Y también le invito a Paula porque trata con muchas mujeres y con muchas madres, ¿no? O sea, pero esos cambios, ¿qué son? ¿Es una tristeza muy fuerte cuando es más, son los mismos sentimientos más intensos? ¿Es así? ¿O son diferentes los sentimientos? Yo creo que son diferentes, o sea, sí, es que no sabría explicarte, pero... Yo creo que estás más sensible por todo, ¿sabes? Yo lloraba incluso más por cualquier tontería, incluso una película que igual puede hacer gracia, yo lloraba. Es que es muy distinto todo, no sé por qué, pero muy, muy distinto. Sí, a mí me pasa igual. Y de para al contrario, para sentimientos de alegría lo mismo también, son más... O sea, cuando estás muy contenta, estás demasiado contenta, no sé cómo decir. No, yo creo que es más hacia el otro lado. Más sensible. Sí, más sensible. Sí. Sí. Y Paula, tú trabajas con muchas mujeres también en este caso. Yo creo que cambia mucho de mujer a mujer y también afecta mucho pues el entorno que tengas, si ya tienes más niños o no los tienes, porque estás más pendiente del embarazo si es el primero que si es el segundo, ya lo sabrán. Y entonces también estás más pendiente de tus cambios de estado de ánimo y demás. Y también afecta mucho a mujeres, si el embarazo era deseado o no. Hay mujeres que van a tener un bebé, pero en principio no lo buscaban. Y entonces, según cómo se lo tomen ese cambio de su vida, pues les va a afectar más o menos. Claro. ¿Y en vuestro caso hay mucha diferencia entre el primer embarazo, a este, en tu caso segundo, y en tu caso tercero? ¿Se nota mucho la diferencia? Yo la noto mucho porque los dos primeros los llevé muy, muy bien. Uh-huh. No me enteré de nada. Y con esta, desde el principio hasta el final, tuve más... Dificultades. Dificultades, sí. Pues yo lo único que lo noté fue en los kilos, que de Ainhoa engordé 10 kilos y de este engordé 20. Caray. Pero del resto fueron exactamente iguales. ¿Y por qué? O sea, porque tú notaste que comiste mucho más. Sí, sí, yo comía, sobre todo chocolate. Y de hecho, cuando comía chocolate se movía mucho más. Era comer chocolate y se movía muchísimo. O sea, de lo único, los kilos. Del resto fue perfecto. Muy bien. Bueno, seguimos, Inés. Ahora, Manuel, ¿teníais antojos de algo? Se apetecen cosas diferentes, a mí por lo menos. Yo tiré más por las cosas saladas que por las dulces. Y cambias un poquito los hábitos. Cosas que antes no comías ahora se te apetecen, cosas que antes sí comías a diario ahora no puedes ni probarlas, según... Supongo que cada una es su mundo también. Sí, yo tiraba más al dulce y a la fruta. Yo comía muchos donos de chocolate, muchas napolitanas, y luego comía muchísima fruta, muchísima, más que ahora, mucha, mucha. Y se le preguntaría a Paula, ¿y el por qué? ¿Por qué hay este tipo de...? Bueno, uno es por los cambios hormonales. Las hormonas hacen que unas cosas que antes te gustaban de repente te huelen mal o te saben mal o lo que sea. Y otra cosa también es que parece ser que el cuerpo te pide comer más de lo que los nutrientes que necesita el bebé. Por ejemplo, en su caso, que le pedía más dulce, es posible que su bebé quisiera más glucosa, entonces que necesitara más glucosa. Hay, por ejemplo, en algunos sitios en los que pasa mucha hambre, que incluso que las mujeres comen cal, porque la cal tiene minerales, entonces parece ser que tiene esos micronutrientes que necesita el bebé y que el cuerpo se los pide. Ahora Javi Regueiro. ¿Había algún alimento que no podíais tomar? Lo que no te, o te aconsejan no tomar es la carne poco hecha, el fiambre... Jamón, chorizo... Los fiambres crudos, ¿no? Claro, por culpa de la toxoplasmosis, que es una enfermedad que le podemos pasar al bebé, que te hacen un test cuando estás embarazada, y entonces pues eso no lo puedes tomar. Incluso a mí me apetecía mucho más, sí, sabiendo que no lo podía tomar. Incluso el día que di a luz, me trajeron un bocata de chorizo y otro de jamón. Y te sentó de maravilla. Bien, pues ahora Yara. ¿Con cuántos meses supisteis si era niño o niña? Yo lo supe a los 4, porque me hicieron una prueba diagnóstica, le llaman amniocentesis, para saber si por la edad que tengo, a partir de los 35 años, dependiendo, te hacen como un estudio y te la aconsejan o no según ese estudio. A mí por mi edad y por ese estudio me aconsejaron hacerla. Es para saber si el bebé tiene alguna enfermedad, como el síndrome de Down, si tiene alguna, si viene bien. Entonces me hicieron esa prueba y ya supe lo que era. Pero y yo en el cuarto me decían que podía ser un niño y en el quinto mes me lo confirmaron que era un niño. De todos modos, Paula, por ejemplo, hay muchas veces donde sí que no se puede ver, ¿no? Mediante ecografías el sexo del bebé, ¿no? A ver, hasta muy tarde. Es poco frecuente. El bebé tiene que estar muy colocado siempre de una manera determinada en la que no se le puedan ver los genitales, o en mujeres que están muy obesas, que la grasa abdominal impide que el ecógrafo vea con claridad al bebé. Pero normalmente, vamos, yo por decir una cifra, pero vamos, en el más del 95% de los casos se puede saber el sexo si los padres quieren saberlo. No es una cosa imprescindible. Vosotros siempre quisisteis saber el sexo de los 5. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿no? Sí. Hay padres que prefieren una sorpresa cuando nazca. Pues Claudia Celante. ¿Rompiste aguas o te tuvieron que romper la bolsa en el hospital? Bueno, en el hospital. Pues de este me la tuvieron que romper en el hospital. Empecé con contracciones a las 12 de la noche, cada 15 minutos. Luego a las 3 horas empecé cada 10 minutos. Y a la hora empecé cada 5 minutos. Entonces avisé a mi novio que nos teníamos que ir para el hospital, que Adán ya quería salir. Y cuando llegué allí, pues me miraron y efectivamente ya estaba el parto, y como la bolsa no se rompía, me la tuvieron que romper. ¿Y en los partos anteriores, en los tuyos, Blanca, y en Ainhoa? Yo en el de Ainhoa rompí aguas en casa. ¿Ah, sí? Sí, rompí aguas en casa y luego las contracciones vinieron en la residencia. ¿Y es mucho líquido que se suelta? Sí, a ver, yo me levanté a desayunar a las 6 de la mañana y me senté en la silla y dije, memé. Y dije, no memé. Y seguía echando agua. Es una sensación, ¿sabes? Te das cuenta de que realmente no te estás haciendo pis. Claro. Es otra sensación distinta. Pero bueno, al principio sí que parece que... Claro. Pero no. Los míos fueron muy diferentes. nacieron los dos de 8 meses. Ajá. Pero el primero fue una cesárea de urgencia, porque el bebé tenía 2 vueltas de cordón y no se podía mover. Entonces, yo tuve que comunicarles que no se movía desde hacía días, y fue cuando me miraron y decidieron hacer una cesárea, porque el bebé se ahogaba, no podía moverse. ¿Que era con el cordón umbilical? Con el cordón, sí. Y del segundo rompí aguas en casa también, de noche. Sentí un plof y de 8 meses también. El tema del cordón umbilical, Paula, es bastante, no digo muy frecuente, pero sí que se escucha mucho, ¿no? Que puede enroscarse, ¿no? Sí, el cordón tiene una longitud variable. Entonces, si el cordón no es muy largo y encima está enrollado en el cuerpo del bebé, puede ser en el cuello, puede ser en una pierna, en un brazo, hay veces que el cordón se aprieta mucho y, claro, no es que el bebé se ahogue, porque al bebé, ya lo hablábamos la semana pasada, al bebé le llegan los nutrientes a través del cordón, él no está respirando, no importa que le aprieten el cuello, pero sí que importa si se aprieta el cordón. Entonces, si el cordón se aprieta mucho, porque tiene una circular, el bebé puede que lo pase mal y que eso, que deje de moverse para decir, si me muevo no me llega la sangre, entonces me quedo muy quietecito. Entonces fue probablemente lo que le pasó al primer bebé, que dijo, me quedo muy quietecito para que la sangre me siga llegando, pero claro, eso significa que en cualquier momento puede que apriete mucho y que no le llegue suficiente sangre, y decidieron hacer una cesárea por el riesgo que podía llegar a tener. En muchos casos el bebé está, el cordón está enrolladísimo, incluso yo he visto 4 vueltas de cordón en el cuello del bebé, pero como el cordón era tan largo, le llegaba, seguía llegando sangre igual, el bebé pudo nacer, y cuando nació, pues como quitar una bufanda, 1, 2, sí. Depende de cada bebé. Hay bebés que durante el parto ves que a este bebé le pasa algo y al final se descubre que es que tenía cordón enrollado en algún sitio. Y lo que es en la... Te van a volver a hacer la cesárea, ya lo comentabas. ¿Aprovechan la misma cicatriz? Sí, sí, sí, a mí de la segunda, porque el segundo, aunque rompía aguas, también intentaron que lo tuviera de forma normal, pero no fue posible, no dilaté y me tuvieron que hacer otra cesárea. Y utilizaron la misma cicatriz que tenía, quitaron esa y pusieron otra. O sea, que va a ser la tercera cesárea, sí, ¿no? Y en tu caso, ¿fue los dos partos los dos de manera...? Parto natural, sí. Mira, sí. Es curioso también. Pues luego ya nos contarás cómo es también lo que es la cesárea, cómo es en sí. Mara. ¿Cómo fue la fase de dilatación y qué sentisteis? Yo la que te puedo contar, que fue la del segundo, estuve 13 horas esperando a ver si yo dilataba. No dilaté ni un poquito en esas 13 horas. Al pasar 12 te tienen que poner, además, porque como había roto la bolsa de aguas, al pasar 12 te tienen que poner un antibiótico. Y al final, ya cuando llegó la 13 y no había dilatado nada y el bebé no salía, pues decidieron... Duele, claro. Porque las contracciones llegan a ser dolorosas, pero bueno, después de que nace el bebé se te olvida. Claro. Pues yo os puedo decir que estuve desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana dilatando por casa, paseando, jugando con el móvil, y eso, lo que os contaba, primero empezaron cada 15 minutos las contracciones, que son más suaves, yo me intentaba acostar pero me dolía muchísimo, entonces me levantaba, luego empezaron cada 10 minutos y luego cada 5, que ya eran un poquito más fuertes, entonces ya me tuve que ir para la residencia. ¿Y ese dolor de las contracciones, vuelvo un poco a lo de antes, es comparable a algún otro dolor físico? ¿O es muy propio del embarazo, que es así, o recuerda a otra...? No. Yo creo que no. No. O sea, no, para mí no. Claro. O sea, a ver, yo, por ejemplo, de Ainhoa lo pasé peor porque rompí bolsas en casa y me fui a dilatar a la residencia, entonces me tenían acostada. Y de Adán, como las pasé en casa... yo estaba como mejor estaba, que era de pie, paseando, entonces las notaba, ¿sabes? No, yo notaba que me acostaba y que lo pasaba peor, entonces me levantaba, entonces las llevé mucho mejor. Y llegué a la residencia con 7 centímetros dilatados. Ya, qué bien, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Claro. ¿Y cuánto es 10 centímetros, Paula, más sí, o menos, ¿no? Para... Sí, se dice que una mujer está de parto cuando está de los 3-4 centímetros hasta los 10. Esa es la fase de dilatación. Y luego llega la fase de expulsivo, que es la parte de empujar. Con respecto a la postura, el estar acostado de pie cambia mucho, mucho, mucho. La mayoría de las mujeres, no todas, lo llevan mejor si están con libertad de movimientos, que puedan hacer lo que ellas quieran. Levantarse, tumbarse, volverse a acostar, pasear, lo que quieran. Hasta no hace mucho, sí que es verdad que, bueno, y en algunos casos aún hoy, a muchas mujeres les mandan estar tumbadas. No es obligatorio y, de hecho, deberíamos dejarles siempre en los hospitales a las mujeres que eligieran la postura que ellas quisieran. Así el parto se llevaría mucho mejor. Lucía. ¿Qué relación tuvisteis con la matrona? Con la nuestra, o sea, sí, con la que nos atiende, vaya. Bien, la vemos muy a menudo durante todo el embarazo y yo personalmente, muy buena relación, me explica todo, me va resolviendo dudas que tienes a veces, aunque sea el tercero, siempre te quedan, pero buena, muy buena. Sí, yo también, la verdad que te ayuda mucho y eso, yo de Ainhoa y de Adán me la cambiaron, era otra chica. Y bueno, estará una persona, una señora más mayor, y la verdad que tenía muchísima más experiencia y yo estaba muy tranquila. Yo tengo escuchado, yo no tuve un hijo, ¿no? Pero tengo escuchado que hay muchas madres que luego echan en falta esa conexión que hay durante todo el embarazo, que es muy buena con la matrona, ¿no? Esa relación que luego, después del parto, pues que a lo mejor, no sé, que gustaría mantener en unos meses posteriores, ¿no? Ese tipo de relación que has mantenido, ¿no? Porque al fin y al cabo también está en proceso. Acaba de salir, pero... Sí, luego te toca eso, la relación con el pediatra. ¿Sabes? Bueno, la revisión que luego tienes a los 15 días, sí que la ves. Yo, por ejemplo, a los 15 días la vi y estuve una hora casi hablando con ella y contándole el parto y todo, pero ahora ya dejé de verla. Claro. ¿Y cómo se debe comportar, Paula, una matrona con su paciente? O sea, ¿cómo es la relación? Es muy diferente la relación que tienes en el centro de salud, que la estás viendo eso, pues cada poco tiempo, normalmente cada mes o mes y medio ves a la mujer para ir siguiendo ese embarazo y resolverle dudas, ir pidiendo las pruebas necesarias. En el parto es una relación más corta, pero mucho más intensa, porque son poquitas horas, pero el momento del parto es muy intenso. Y luego el posparto, la verdad es que es un tema que tenemos un poquito abandonado, especialmente en España. Hay matronas que lo quieren recuperar y el puerperio es parte de las funciones de la matrona. El puerperio es la fase después del parto. Y el puerperio es parte de nuestras funciones para el seguimiento de esa madre que ya ha tenido a su bebé y el seguimiento del bebé, ver cómo va la lactancia, cómo se está recuperando, ver qué métodos anticonceptivos necesita, ir viéndola qué tal está. Y hay matronas que sí que hacen unas clases de posparto, igual que las clases de educación maternal, pues después del parto hacen clases de posparto con los bebés para hacer masaje a los bebés, para hacer recuperación de los músculos que participaron en el embarazo y en el parto, que son el suelo pélvico. Es decir, todavía nos queda mucho trabajo por hacer ahí a las matronas, es verdad. Adriana, ¿cuánto duró y cuánto dolor tuvisteis en el parto? Bueno, pues yo en este tuve más que en el de Ainhoa, porque Adán estaba colocado bien, lo que pasa que venía mirando para arriba en vez de venir mirando para abajo. Entonces yo estaba perfectamente dilatada, lo que pasa que me tuvieron una hora haciéndome posturitas para ver si Adán se giraba, pero Adán no se quería girar. Entonces a la hora de expulsarlo me costó mucho más que si viniera bien, y entonces ellas me lo iban girando, entonces claro, me tenía que empujar corto para que ellas fueran, ¿sabes?, intentando girarlo, entonces me dolió un poquito más que la Ainhoa. Yo no puedo contestar a eso, porque como mi parto no fue normal, no, y bueno, y este tampoco, pues no es lo mismo, no sientes el mismo dolor. Y en cuanto a, bueno, en los, bueno, tú pasaste el tercero, todos los partos estuvisteis siempre acostadas, siempre sí. Fue el parto de esta manera. Lo digo porque también Paula podía comentar un poco, Paula estuvo trabajando durante un tiempo, ¿era en Villalba, Paula? En Vila García. En un centro que está especializado en otro tipo de partos, ¿no? Eso mismo, pues donde la mujer puede acomodarse más, ¿no?, a la situación más, claro, que el médico, ¿no? Lo que hablábamos antes, en general debería de respetarse que la mujer pudiera moverse durante todo el parto. El movimiento siempre está un poco más restringido si hay analgesia epidural, lo que hablábamos el otro día, que las piernas te quedan con menos fuerza, entonces sí que tienes que estar tumbada. Pero una mujer que se le permite moverse, que se le permite darse una ducha, incluso si hubiera bañera, darse un baño, va a necesitar, es menos probable que necesite analgesia epidural. Hay mujeres que aún así la deciden ponerla y hay otras que, como se puede mover, se puede meter en una bañera, pueden utilizar otros tipos de alivio del dolor, pues deciden usar la epidural y el parto normalmente es un poquito más rápido y más fácil. Cuando hay epidural es más probable que, claro, que la mujer tenga que estar acostada, que el bebé se coloque un poquito peor, porque al moverse el bebé también ayudamos a que se mueva. Y lo ideal sería que en todos los hospitales se respetara esa libertad de movimientos, pero ya os digo que no siempre es así, desgraciadamente. Con respecto a lo que comentaban Tania, de que el bebé estaba mirando hacia arriba, los bebés tienen que pasar por la pelvis, que decíamos que el otro día es un sitio muy estrechito. Entonces se tiene que colocar muy bien, muy bien, muy bien, para que les sea fácil salir. Y los bebés tienen más fácil salir si se ponen mirando hacia atrás, es decir, su cara está mirando hacia el culo de la mamá. Así tiene mucho más fácil salir. Si está mirando hacia adelante, lo tiene más difícil. Por eso le cuesta un poquito más. Laura. ¿Qué sentisteis cuando cogisteis a vuestro bebé por primera vez? Buah, alegría, mucha alegría y alivio, a la vez alivio. Yo pasé de estar de enfadada, de mala leche, porque claro, era mucho tiempo ya, estaba muy cansada, eran muchas horas las que yo había pasado, y así que me lo quitaron y me lo pusieron aquí, alegría y descanso a la vez, ya alivio, nada de dolor, y lloré muchísimo, muchísimo, de alegría, claro. Yo os lo contaré dentro de unos días. Dentro de nada. Mira, es una pregunta que no salió en clase, pero sí que la quiero hacer, que es, ¿qué papel puede tener el... y también para los chicos, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué papel puede tener la pareja en este caso? Y ya no solo en el parto también, pero también durante el embarazo con la mujer embarazada. Muy importante, yo creo que es un punto, vamos, imprescindible, por decirlo de alguna forma, durante el embarazo y después. Para mí, mi pareja es mi mayor apoyo. De hecho, no llevo un embarazo lo que se dice bueno, porque no lo llevé desde el principio, y si no es por él que me ayuda y que me anima y que está conmigo, pues supongo que lloraría más a menudo. Sí, yo pienso como Blanca, o sea, es importante en el embarazo y a mí personalmente en el parto me ayudó muchísimo. ¿Y cómo en el parto? Me estuvo animando muchísimo en la hora de... A ver, él, por ejemplo, de 12 a 6 de la mañana no se enteró de nada. Yo lo dejé dormir con Ainhoa. Yo estuve sola dilatando, pero a las 6 lo desperté, entonces él, claro, ya se metió en el papel, como quien dice. Y desde el momento en el que ingresé, yo tuve la gran suerte también de tener a mi madre conmigo, que es celadora, entonces yo tenía dos grandes apoyos conmigo. Claro. Tenía por un lado a mi madre y por el otro a él. Y la verdad que eso te ayuda con el abanico, estás insoportable porque yo estaba insoportable. Claro, tú necesitabas ponerte posturas, eso, que todo fuera rápido. Y la verdad que luego en el momento del parto, que te agarre la mano, que te dé el abanico y que te dé besos, se nota. Se agradece mucho, sí. Pablo. ¿Fue un parto natural o por cesárea? Los míos, los dos naturales. Y yo por cesárea. Me había salido antes. Sí, sí. Ítalo. ¿Os tuvieron que poner epidural? A mí sí. De las dos veces anteriores me pusieron epidural. Y yo no la quise de ningún parto. Yo fue todo natural. No quise nada. ¿Y cómo se vive? Un momentito, ¿eh? Eso mismo, a lo mejor un parto, pues pueden ser horas, las horas finales, las más intensas, no sé, 4 horas o 5 horas, no sé. Y digo yo, ¿pero esas horas pasan a un ritmo normal o parece que es una eternidad? ¿O pasa rápido, al contrario? A mí, de Ainhoa, por ejemplo, se me pasó más lento, pero por lo que te decía, porque estuve allí, bueno, y la verdad fueron 4 horas, ¿eh? Fueron 4 horas en la residencia dilatando, pero era lo que te decía, acostada. Yo en casa pasé 6 horas de Adán y se me pasaron rapidísimamente, ¿sabes? Porque me entretuve, jugué, eso, estuve leyendo, miré el móvil y se me pasó muy, muy distinto. O sea, no. Y eso, el dolor yo creo que lo llevé mejor que de Ainhoa, bastante. Alba. Solo una cosa, El parto es un estado en el que la mujer no es ella misma. No sé si ellas me lo pueden corroborar, pero cosas que normalmente no les das importancia, o si se las das durante el parto es como... Y cosas que, pues yo qué sé, eso, mi pareja me da un beso, mira, no me toques. O al contrario, de dame besos porque te necesito que me abraces, necesito que me achuches. Es un estado, como decía una compañera mía, es un estado de conciencia alterado. Y luego se te olvidan cosas y hay otras que las vives muy intensas. Cambia mucho la experiencia. Y tú como matrona que tienes que estar muy tranquila, supongo, ¿no? Ante esta circunstancia. Claro, hay mujeres con las que conectas y con las que, bueno, tienes una relación más empática, más afín, y hay mujeres con las que es más difícil conectar porque están, eso, o totalmente descolocadas o que no, o sea, que no sabes muy bien cómo tranquilizarlas, cómo intentar que lo lleven mejor. Entonces, a veces que es muy fácil y aunque lo estén pasando mal, pues saben que están de parto y que es lo que hay y que van a tener un bebé y que es un día muy feliz. Y hay mujeres que se descolocan totalmente y no saben cómo reaccionar a ese momento. Y tienes que intentar ayudarlas, claro, su pareja, estar ahí, darles apoyo moral y nosotras también. Intentar decirles que todo lo que sienten es normal, que no se asusten, porque muchas veces lo que tienen es miedo, porque es una situación tan desconocida, tan rara, que lo que tienes es un miedo de ¿qué me está pasando? No sé si ellas lo vivieron bien o mal, así, no sé. Yo la verdad que los viví bien los dos. La verdad que no... A ver, de Ainhoa, por ejemplo, era primeriza, pero bueno, el día anterior había tenido una charla con unas amigas y más o menos iba... Y de Adán, yo creo que como ya no era primeriza, ¿sabes? Ya, la verdad que cuando llegué me dijeron que me había pasado un poco, que había llegado un poco, ¿sabes? Sí. Que demasiado tarde, sí. Pero bueno, yo creo que llegué bien porque lo llevé mejor así. Yo creo que si me fuera antes, ¿sabes? Cuando empecé con las contracciones, igual lo pasaría peor allí. Pero bueno, no me arrepiento, ¿eh? Alba. ¿Qué sientes cuando le das de mamar a un bebé? Pues a ver, yo de Adán lo puse en la teta, pero nos agarraba y no me subió la leche. O sea, no, lo tuve 3 horas y nada. Y luego lo ponía cuando le daba el Vive, que te dan allí, que es un suplemento pequeñito, pero no le pude dar porque él no se agarraba. Y de ahí no solo pude darle 10 días. Y la verdad que es un sentimiento muy, muy, muy bonito. La verdad que sí, es muy bonito. Es algo, no sé, diferente. ¿Y tú, Blanca, le diste de la teta? Yo a Bruno me pasó una cosa parecida. No le llegaba, estuvo 2 días tomando el pecho, pero no era suficiente, no lo alimentaba. Entonces tuve que meterle el suplemento. Y a los 2 días ya corté el pecho porque no le valía. Uh-huh. Y del primero fueron 15, o sea, tampoco fue... Ajá. 15 días que estuvo, pero también le pasaba una cosa lo mismo. Tenía que darle las dos cosas, el pecho y el suplemento, entonces acabé cortando. ¿Y Ainhoa hasta qué tiempo estuvo tomando teta? Entonces Adán ahora ya no está tomando teta. No puede... Ainhoa estuvo 10, 15 días. De poquito más, también. Sí, luego sí. Yo creo que se me cortó, pero por estrés, ¿eh? Sí. Sí. Yo estoy segura, ahora que lo pienso. Porque eras primeriza, todo el mundo te... Ponte así, haz así, claro. Dale así. Claro. Yo creo que ya era el estrés que tenía... Claro. Pero Adán ya fue distinto, ya desde el primer día ya no se agarró, ya no me subía. Ahora ya lo vives de otra manera porque estás muy relajada, ¿no? Sí, ya te veo, ahora, ¿no? Sí. Ya de poquito. Nerea. Bueno, desgraciadamente no tenemos unos casos de lactancia materna, pero normalmente las mamás sí pueden y tienen leche suficiente. El problema que tenemos es que faltan apoyos, falta apoyo en el hospital y falta apoyo después de la matrona en el centro de salud. Si las hubiéramos ayudado más, seguramente hubieran podido dar teta. Ahí es culpa del personal sanitario, ¿eh? Mucha culpa nuestra. Por las prisas, a veces. Pues, a ver, hay poca cultura de dar el pecho. Entonces nos parece que al mínimo problema hay que meter un suplemento en lugar de ayudar a la mamá, que el bebé intentemos colocar bien al bebé, darle más tiempo, dejarlos pegaditos a los dos, intentar corregir que si el bebé está mal agarrado. Falta de prisa, falta de conocimientos y falta de confianza en la lactancia materna por parte de profesionales y por parte de todos en general, la sociedad. El ser humano llegó hasta los más o menos años 40, 50... solo con lactancia materna, pero a partir de ahí empezamos a dar biberón, nos vendieron que era mejor el biberón y todavía seguimos con esa idea. Entonces hay que ir volviendo un poquito hacia atrás e intentar recuperar la cultura de la lactancia materna. El biberón es una buena alternativa, pero la teta en principio siempre es mejor. Es una pena que no las hayamos podido ayudar. ¿Tuvisteis alguna vez infección de mama? Yo no. Yo creo que al no poder darle el pecho, claro, tampoco te expones a eso. Claro, no. Yo tampoco. Muy bien, pues eran las preguntas que tenían. ¿Que tenéis alguna pregunta más que hacerles? Lucía, creo que tiene una. ¿Qué es una celadora? Se ve que el resto lo entendió perfectamente, pero de... Bien, normalmente en el hospital, cuando una mujer va a dar a luz, está acompañada por una persona. Ella elige qué persona es y está acompañada de una persona. Cuando un familiar trabaja en el hospital, a veces hacemos un poquito una excepción y dejamos que estén dos personas. Una celadora es una persona que trabaja en el hospital, que ayuda a transportar a los enfermos, a llevar las analíticas hasta el laboratorio, a llevar los fármacos, digamos que actúa como transportista, entre comillas. Transporta las camas, transporta medicación, transporta cosas de un sitio a otro del hospital. Entonces, pues Tania tuvo suerte y hicimos un poquito una excepción con ella y la dejamos que estuviera acompañada de su madre, que es celadora en el hospital, y por su pareja. Y bueno, si os parece, una última pregunta. ¿Tienes una Inés? Bueno, pues Inés primero. ¿A los padres normalmente les dejan estar en...? Sí, los padres siempre pueden estar siempre que ellos quieran. En los únicos casos en los que no pueden estar es si es un parto instrumental, lo que hablábamos el otro día, de una ventosa o de un forceps, ¿os acordáis? Sí. O bien si es una cesárea, en el quirófano tampoco pueden pasar. Porque los gemelos normalmente son en el quirófano y, bueno, la verdad es que los gemelos podrían pasar. Lo que pasa es que como es un parto un poquito más complicado, con más riesgo, pues a veces que sí, los dejan fuera, desgraciadamente. Bueno, pero ahora hay una cosa que antes no había, por lo menos a mí de los otros dos no me tocó, y es lo del contacto directo, piel con piel. Sí. Los padres de mis hijos no pudieron estar nunca al ser cesárea, y de hecho el niño se lo llevan y estaba un par de días y no podías casi verlo, y ahora se queda con su papá mientras tú estás en reanimación y se va contigo a la habitación. No estás todo ese tiempo sin poder ver al bebé. Sí, hasta el año pasado en el hospital de Ferrol, en otros no, pero en el hospital de Ferrol a todos los bebés que nacían por cesárea los ingresaban en observación en pediatría. Se ha visto que eso no es necesario en la mayoría de los casos. Entonces, lo que hacemos, ya que el bebé no puede estar con su mamá, porque su mamá está en reanimación y allí no dejan pasar a los bebés, aunque podrían, pero vamos cambiando poquito a poco. Entonces, como vamos cambiando poquito a poco, dejamos, lo que hacemos es, el mejor sustituto de la mamá que existe, pues es su papá. Lo dejamos pegadito a su papá, piel con piel, para que el papá le dé calorcito, le dé cariño y esté tranquilo con su papá. Y en cuanto su mamá sale de reanimación, pues ya están los tres juntos y ponemos al bebé con su mamá. Lo ideal sería que no separara al bebé de la madre, y en muchos hospitales se hace así, pero bueno, vamos poquito a poco y no nos vamos a quejar mucho, todo lo contrario. ¿Y ahora? Que si a todo esto, lo del forcex y a lo de la ventosa, si alguna de las dos lo tenemos que utilizar. No, claro, sea... Yo no, pero con la cesárea nada. Mira, vale, venga. ¿En qué se hace? No, normalmente si es un parto instrumental, sea un forceps o una ventosa, se hace en el paritorio, que sería donde nacería, aunque fuera, si fuera un parto normal o bien un parto instrumental, es en el paritorio. Si es una cesárea, es en el quirófano. ¿Y por qué no se deja entrar a la familia? A ver, es un poquito más desagradable, y se supone que si se hace un forceps o una cesárea es por algún motivo, entonces va a estar un pediatra, va a estar ginecólogo, va a estar la matrona, va a haber bastante gente, y aparte hay papás que no lo pasan bien ese momento de estrés, y hay otros que lo pasarían bien, pero bueno, prefieren dejarlos fuera. Es más una cuestión de precaución, por si acaso el papá no lo pasa bien, que realmente es necesario. Bueno, podría estar con su madre, con su pareja, vaya, con la mamá del bebé, pero bueno, eso ya es una decisión más de los médicos y prefieren hacerlo así. Lucía. Cuando tú vas al hospital y tú puedes elegir si vas a parir en agua o como sea, en ese hospital. En nuestro hospital, en Ferrol, no, porque no tenemos bañera. Hay poquitos hospitales en España en los que puedas elegir eso. Uno de ellos es el Hospital de Villagarcía. Hay otros hospitales que tienen bañera, pero no permiten el parto en el agua porque dicen que no tienen suficiente personal para asumir que una matrona esté dedicada única y exclusivamente a ese parto en el agua, y entonces prefieren que la mujer dé a luz fuera del agua. Si tienes la suerte de parir en un hospital en el que tienen bañera y permiten parto en el agua, sí. En Ferrol de momento no. Pablo. ¿Hay algún caso que conozcas que alguien parezca durmiendo? Sería la bomba. No. No, yo no conozco. Hay partos muy rápidos, pero vamos, rapidísimos de parir en el portal porque no le da tiempo a llegar al hospital, pero parir durmiendo no. Lo que sí que me han contado, y esto es verídico, me lo han contado, de una mamá que tenía puesta la epidural y salió la cabeza del bebé sin ella darse cuenta. Lo cual es bastante difícil de creer, lo sé, pero según dicen, sí que pasó. Manu. No entiendo, si nace en la bañera y a lo mejor tarda varias horas mientras lo sacan el bebé, no sé. No. Varias horas no lo dejan en el agua, ¿no? Cuando nace un bebé, aunque nazca dentro del agua o fuera del agua, nace y lo ponemos encima de su mamá, fuera del agua. Puede estar dentro del agua unos segundos, no llega a estar ni medio minuto dentro del agua. Pero si le cuesta salir... Claro. Es que si le cuesta salir ya no es un parto fácil, normal, que podría ser en la bañera. Los partos de la bañera son partos que van solos y sin complicaciones, digamos. Claro. Si una mujer así está en casa, o sea, se pone de parto, puede ser si no, que no puede llegar al hospital, pueden venir los médicos a su casa para ayudarle a... Sí, a ver, si el parto va tan rapidísimo que no le da tiempo, puede ir gente a ayudarle. O puede que al final acabe naciendo. Si el parto va tan rápido que no le da tiempo a llegar al hospital, probablemente tampoco le dé tiempo a llegar a una ambulancia, pero bueno. Y luego también hay mujeres que eligen parir en casa. Contratan a una matrona, tiene que ser de forma privada, contratan a un equipo de matronas y las matronas van a su casa y ella da luz en casa. Venga, la última, Cris, quedan 2 minutos y luego tengo yo una última. ¿Es peligroso eso es una gran pregunta que tiene diversas opiniones, pero yo me baso en la ciencia, estudios científicos, lo que dicen es que en un embarazo de una mujer sana, un bebé sano, en lo que va todo normal sin que se prevean complicaciones, es igual de seguro parir en casa que parir en el hospital. A ver, y ahora que también pregunto, pero ya... Y si te haces de parto en casa de repente así y no tienes matronas, pues parir igual, ¿no? El bebé va a salir igual. Eso seguro. Va a querer salir seguro. A ver, bueno, eso mismo, quedan 2 minutitos y yo quiero haceros una pregunta a las tres, pues Tania como mamá de 2 bebés, Blanca como mamá del tercero que viene y Paula, pues aunque no ha tenido hijos, pero sí como que ha ayudado no sé cuántos niños nacer, pero seguro que muchísimos, ¿no? Es decir, en una sola palabra, ¿cuál es la palabra que elegiríais para definir o para relacionar con lo que es embarazo y parto todo junto? Con una sola palabra. Sí, o sea, el proceso del embarazo y el parto, de entrar a un nuevo... Eso satisfacción. Mismo. ¿Satisfacción? Sí. Muy bien. Sí, yo creo que también satisfacción. En todos los sentidos. En todos los sentidos, sí. Es que es lo que decía antes, aunque tengas dolor, aunque se te olvida, yo ya no me acuerdo de aquellas 13 horas que pasé con contracciones. Sí, es verdad, se te olvida, ¿eh? No te puedo decir si me hicieron largas o cortas porque no me acuerdo. Es que qué bonito es que Blanca, cuando el primer día que le comenté el tema de la charla, me decía, ay Dios mío, pero si les tengo que contar lo mal que lo he pasado en este embarazo. Pero si te das cuenta, hemos estado hablando, ¿no?, durante casi una hora y seguro que los niños, hombre, pues saben que hay un dolor, ¿no? Pero sí. La sensación negativa seguro que no le van a quedar, ¿no? No, lo que es un embarazo y un parto, ¿no? Os quedarán otras, pero seguro que negativa no. ¿Y Paula qué diría? Bueno, para mí, como matrona, para mí es una responsabilidad. Responsabilidad con esa mamá, responsabilidad con ese bebé de que todo vaya bien dentro de mis posibilidades. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido, niños? Bien, bien. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a las tres por venir y que estuvo muy bien, la verdad. Yo creo que a los niños también les ha gustado. Además, ha sido un tema que ha quedado muy redondito, la verdad, ¿no? Tanto en clase, con los trabajos que están haciendo y también vuestra visita. Y lo que podíamos hacer es que estén sentaditos, porque si no es un rollo, pero sí que Tania podías presentarles a Dan para que lo vean, ¿vale?